comenzamos con la información deportiva y pues vamos a hablar de lo que aconteció en la Copa Libertadores Femenina, donde el Ecuador estuvo representado por el Club Deportivo El Nacional, último campeón de la Superliga Femenina de Fútbol. Y en los dos últimos partidos desarrollados la pasada semana, en el primero el Nacional cayó ante el América de Cali por 5-1, en lo que representó el segundo partido del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina, y de esa forma quedaba ya eliminado el certamen. El conjunto del Nacional se adelantó en el marcador gracias a un autogol de la colombiana Manuela González. Sin embargo, el conjunto cafetero, el conjunto de Cali, no tuvo problemas para remontar el marcador e imponerse por 5-1. Y luego, en el último partido del grupo, ya para cumplir con el calendario, el Nacional empató 1-1 ante el Universitario de Perú, en lo que fue la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femeninas. El Nacional en aquel compromiso abrió el marcador a los 72 minutos por medio de Karen Villa, mientras que el gol para Universitario lo hizo Siosagna Canales a los 89 minutos. De esta forma, el Nacional se despidió de la Copa Libertadores Femenina con apenas un punto en todos los 9 que disputó en las últimas posiciones, y se vio bastante mal, ¿no? Pues apenas marcó 2 goles y recibió 22 el equipo dirigido por José María Garay. Hay que decir que para el conjunto del Nacional pues servirá de aprendizaje sobre todo, pero creo que también hay que poner alerta en los directivos del fútbol nacional, del fútbol femenino, que no se descuiden de las chicas, ¿no? Que son, no se descuiden del fútbol femenino, porque no pueden volver a ocurrir este tipo de participaciones, ¿no? Esperamos que se pueda seguir mejorando. Y seguimos hablando de la selección femenina, ahora seguimos hablando del fútbol femenino, pues la tri femenina jugará amistosos frente a Colombia y Perú, así lo confirmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol el pasado miércoles 10 de marzo, ya que va a aprovechar las fechas FIFA para disputar 4 encuentros amistosos. La directora técnica Emily Lima aseguró que el primer equipo femenino jugará en abril con Colombia y en septiembre otra fecha con Perú, mientras que para junio estamos esperando la confirmación de Argentina. Los encuentros frente a Colombia serán el sábado 10 y el martes 13 de abril, en cambio con Perú disputarán 2 partidos más, el sábado 18 y el martes 21 de septiembre. Los 4 compromisos serán en Quito, sin embargo los estadios y horarios aún están por definirse. El 24 de febrero la tricolor femenina finalizó su primer microciclo del 2021 y el equipo dirigido por la técnica brasileña enfrentó a la selección boliviana en 2 ocasiones en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde se quedó con una victoria 3-0 y en el segundo partido terminó empatado 2-2. Los objetivos de estos microciclos son que la selección femenina de fútbol femenino mejore su nivel, vaya acoplando su rendimiento para los futuros torneos de la categoría. Y finalmente tenemos que hablar de lo que será ya la Superliga Femenina 2021, que contará con un presupuesto de $250,000. La tercera edición de este torneo, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, iniciará el sábado 3 de abril, ojo con la fecha, con 16 equipos divididos en 2 zonas y tendrá el mismo formato que en el 2020, es decir, se jugará en 2 etapas distribuidas entre la fase de grupos y los play-offs. A 21 días del inicio de la Superliga 2021, el principal reto continúa siendo el mismo, convertirse en un torneo profesional, ¿no?, que tenga esas características. El presupuesto incrementado de una temporada a otra, tomando en cuenta que el año pasado fue un campeonato más corto debido a las paras que produjo el COVID-19 en el Ecuador. En el 2020 se direccionó un monto de $120,000 aproximadamente, mientras que en este año la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendrá un presupuesto total de $250,000, según nos detalla el sitio web Primicias. Este valor cubre rubros logísticos del torneo, el transporte y el arbitraje, balones para cada club y los derechos de televisión que reciben los 16 equipos, afirmó William Poveda, director de competiciones de la FEB. Sin embargo, ni el presupuesto del torneo ecuatoriano ni por parte de la federación se prevé un monto incentivo económico para el club campeón. El director de competiciones de la FEB aseguró que no está contemplado un premio económico y que el premio que tiene el club campeón es su cupo a los Libertadores y los gastos que paga la Conmebol en el certamen internacional. La idea es que el fútbol femenino se profesionalice porque todavía se cuenta con un modelo híbrido, fue otra de las cosas que anunció Poveda en esta entrevista con este sitio web. Y para finalizar con la Superliga Femenina, pues contarles el fixture del torneo, ¿no? Ya que el pasado viernes 12 de marzo, la FEF confirmó las 14 fechas de la fase de grupos del campeonato femenino. La primera jornada de ambas zonas se estableció sin horarios definidos. Atención a lo que será la primera fecha: Academia Sport JC versus San Miguel, Deportivo Cuenca versus Técnico Universitario, el Nacional versus Quito Fútbol Club, Barcelona versus Liga Deportiva Juvenil. En la zona 2, Guayaquil City versus Emelec, Espuse versus Ñañas, Macará versus Carneras UPS, Independiente del Valle versus Liga de Quito. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música ecuatoriana y regresamos en el bloque final. Empecé a caminar, al año y medio a manipular, a los tres me creía dueño del mundo, a los cuatro ya era todo un facundo. A los cinco aprendí a leer y a escribir, a los ocho aún no tenía que decir, a los diez conocí el amor, a los once había sido un error. Lagarto. A los 18 de estudiar estaba harto. Yo no quiero llegar a los 40 sin pasar por los 30. Tener 20 con 50 de experiencia. ¿Para qué tanta exigencia? Yo no quiero llegar a los 40. Los 30, tener 20 con 50 de. ¿Por qué buscar la rosa de los vientos en cada linde, en cada esquina, en cada borde, en la vereda, en la mañana, en la rutina, donde ya se hizo el hermano? Aunque de zorro vista el burro, el perro de gato y el pato camine con sangue, eso no va a cambiar, que el burro sea burro, el perro, perro, el pato, pato, no me aprecio en el tiempo con tanto barato. Los 30, tener 20 con 50 de experiencia. ¿Para qué tanta excelencia? Yo no quiero llegar a los 40 sin pasar por los 30. Tener 20 con 50 de experiencia. Crecer es una ciencia. Para terminar, contarles que el equipo ecuatoriano de natación pues volvió a participar en torneos internacionales luego de toda esta pandemia por el COVID-19 y lo hizo en la Copa del Mundo 10 kilómetros de Doha en Qatar. Y hubo buena participación, podríamos decir. Samantha Arévalo con un tiempo de 2:34.9 se ubicó en el séptimo puesto, mientras que David Farinango ocupó la posición número 17 y Esteban Enderica acabó la prueba de esta Copa del Mundo en el puesto 22. Y finalmente vamos a hablar de lo ocurrido en el Campeonato Nacional de Marcha Luis Chocho San Martín, que se desarrolló el pasado día sábado en Macas bajo todas las medidas de bioseguridad y donde las marchistas Carla Jaramillo y Paola Pérez registraron marcas olímpicas. En los 20 kilómetros damas, la imbabureña Jaramillo se coronó campeona con un tiempo de 1:29.59, ratificando la marca para los Juegos Olímpicos. Su escolta fue la suaya Paola Pérez con un tiempo de 1:30.06, con marca mínima para Tokio 2020. Mientras que el tercer puesto fue para Magali Bonilla con 1:33.08. Los varones, Daniel Pintado demostró de principio a fin su gran dominio en la distancia y se quedó con el primer lugar. El segundo puesto fue para el ojano Jordi Jiménez a tan solo 19 segundos de la marca olímpica y el tercer puesto fue para Mauricio Arteaga con 1:25.28, mientras que el cuarto lugar fue para el pichinchano David Hurtado. Así que esos son algunos de los resultados más importantes del Campeonato Nacional de Marcha realizado en Macas. De esta forma estamos llegando al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar siempre pendientes del ritual deportivo. No se olviden, todavía estamos en pandemia, todavía estamos con todos estos efectos del COVID-19. Así que, a no descuidarnos, a seguir protegiéndonos de este virus. Esto ha sido todo el día de hoy. Me despido. Un abrazo grande para todos. Mi nombre es Jonathan Arias y les deseo una gran semana.